One love. Bless us. Hola. Traicionera. ¿Te recuerdas de mí? Soy el mismo. El mismo de la locura de amor que formamos tú y yo. Yo no puedo comprender por qué me haces esto, girl, sabiendo que mi amor forma parte de tu piel. Me es difícil entender, no lo puedo hacer valer. Si ayer me juraste amor y hoy te será difícil arrancar mis huellas de tu piel. Mi amor prevalecerá dentro de tu ser. Te será difícil arrancar mis huellas de tu piel. Mi amor prevalecerá dentro de tu ser. Contra la tormenta, contra lo que sea, sea viento, marea, no importa frontera, mi amor sigue plasmado en tu corazón. No me digas que no, que ya no hay amor. No mientas, por favor, lo miro en tus ojos y vibra tu corazón. Te será difícil arrancar mis huellas de tu piel. Mi amor prevalecerá dentro de tu ser. Te será difícil arrancar mis huellas de tu piel. Mi amor prevalecerá dentro de tu ser. Tú sabes que tu corazón sigue extrañándome, y por más que lo busques no encuentras otro querer. Tu orgullo no te deja resignarte, que soy tu fiel amante, que voy a besarte de la cabeza hasta los pies. Baby, tú sabes que eres para mí, te lo dice el Smiley. Te canto una canción romántica, poética, y mi lírica es para ti. No morirá lo que sientes por mí. Y si el tipo no, tú sabes que es así. Morena linda, please come back to me, o si no, yo moriré aquí. Yo no puedo comprender. Pasar el tiempo y regresarás, porque yo sé que nunca vas a poder olvidar este amor, este loco amor que cosechamos tú y yo. Recuérdame. Será difícil arrancar mis huellas de tu piel. Mi amor prevalecerá dentro.